bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Fantasma diurno. Tan raro que viniera este amigo muerto y viniera sonriendo. Seguro era él, pero pasó sin saludarme. Siendo que fuimos tan amigos, claro, me dije, este va al café a esperarme, aunque hace un año ha muerto. Quedé confuso, rascándome la cabeza. Ayer íbamos a cualquier lugar a hablar de lo que fuera y a lo mejor volvió para recordarme y para que recordáramos sonreír. Asunto raro fue, y como hipnotizado caminé hasta el café donde solíamos. Al entrar, entré mirando a todos y sí, estaba esperándome. Dije, ¿qué tal? Pero lo vi transparente. Así y todo, conversamos de cuando esto y lo otro. Claro que mi tacita de café se veía muy sola, solita en la mesa, muy sin compañía, muy. Jorge Leonidas Escudero nació en 1920. En la provincia de San Juan, Argentina, donde reside actualmente. Y como dato alentador para vos que todavía no publicaste tu primer libro, te cuento que Jorge Leonidas Escudero publicó por primera vez cuando tenía 50 años. Antes de comenzar con la emisión de hoy, te propongo serenarnos un poco. Haremos un ejercicio breve de relajación que nos ayudará a calmar nuestra mente y abrir de par en par las ventanas de nuestro corazón. Vamos a ubicarnos juntos en un lugar cómodo. Si deseas sentarte, intenta mantener la espalda recta. Si en cambio preferís acostarte sobre una cama, hacelo boca arriba. Llevamos nuestras dos manos hacia el ombligo. Colocamos indistintamente una mano encima de la otra. Cerramos los ojos. Inspiramos por la nariz lentamente. Retenemos el aire unos segundos y luego expiramos también lentamente por la boca. Siempre inspiraremos por la nariz y exhalaremos por la boca. Lo hacemos una vez más y escuchando atentamente lo que diré a continuación. Inhalamos por la nariz luz. Retenemos luz. Exhalamos por la boca luz. Una vez más. Inhalamos luz. Retenemos luz. Exhalamos lentamente y por la boca luz. Ahora puedes abrir los ojos y respirar con normalidad. Mi nombre es Cinda Miranda, y para comunicarte conmigo, puedes escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es. o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Podría contarte muchas cosas sobre el invitado que nos acompaña hoy en Mimos para el Alma. Por ejemplo, que su nombre es José Luis Meana. Nació en Gijón el 22 de mayo de 1963. Se diplomó en Ciencias Empresariales y es licenciado en Ciencias Políticas. Pero quizás lo más interesante de su currículum es la pasión que siente por el arte y la escritura, y la manera en que sus aficiones se integran armoniosamente con su profesión. Bienvenido a Mimos para el Alma, José Luis. Buenas noches, Inda. Buenas noches a todos tus oyentes. ¿Cuántos idiomas hablas? Pues unos cuantos. Digamos, especificarlos, bueno, unos cuantos, eso es pretencioso. Pues inglés, francés, un poco de chino, ruso y un poco de italiano, y por supuesto nuestro español, castellano. Y decime una cosa, José Luis, cuando pensás, ¿lo haces en algún idioma en particular? Yo creo que el pensamiento es tan propio de cada uno, que cada uno tiene su idioma para pensar. Todos tenemos nuestro propio idioma para pensar, nuestro pensamiento somos nosotros mismos. Hombre, podría decir que pienso en castellano, ¿no? Y bueno, sí, vamos a decirlo así. Pero creo que el pensamiento forma parte de uno mismo y cada uno tiene su forma de pensar. ¿Cómo te definirías? ¿Como poeta o como escritor? Me gusta mucho la palabra poeta. Poeta, para mí, encierra mucho. Encierra sentimiento, emoción. Escritor me parece una palabra más amplia. Me gustaría que el mundo me definiera como viera mejor. Yo me gusta ser las dos cosas. Un poco pretencioso, pero me gusta serlo. Hace poco estuve escuchando los discursos de cierto político que no voy a nombrar. Y debo decir que me dio una gran tristeza comprobar la manera en que se comunicaba. Lo hacía con metáforas desgarradoras, con oraciones que reunían toda la característica de un verso que se escapa herido de un poema. Me dolía escucharlo, pero me mantuve atenta hasta el final porque quería saber hasta dónde llegaba y, por supuesto, como todo artista, llegó hasta los aplausos. Pero lo que recitaba el político no era ni una reflexión, ni una propuesta, ni tampoco ningún tema de interés social. Lo que él hacía era insultar educadamente, juzgar con metáforas, reírse en rima. Vos, José Luis, como licenciado en ciencias políticas, ¿qué podés aportarme sobre el tema? ¿Se puede recurrir a la poesía para elaborar un discurso de ese tipo? Yo personalmente creo que no. Creo que no. Para mí, la poesía es algo que sale de dentro. El discurso político nunca saldrá de dentro, jamás. Lo bonito de la poesía, de la escritura, es que plasma un sentimiento intrínseco que proviene del alma. El discurso político no proviene de ningún sitio. Es algo que se ha escrito sobre un papel y, nunca mejor dicho, juntando unas letras que forman unas palabras y que se juntan entre sí. Yo creo que el discurso político es una prosa deleznable. Es la prosa más desnaturalizada que existe. La poesía no, por supuesto. Creo que no tienen ni comparación. No podría compararse. ¿Siempre viviste en Gijón? Sí. Salvo en los momentos en que he estado fuera, que me ha coincidido, pero sí, siempre en Gijón. Ahora mismo entre Gijón y Villaviciosa. ¿Cuándo comenzó tu afición por la literatura? Desde pequeño. Ya con 6-7 años ya me aficioné un poco a las obras de teatro del colegio, a aquellos festivales que se hacían. Y ahí es cuando me empezó a primero me gustaba leer, interpretar. Y luego, a medida que fui haciéndome un poco mayor, 7-8 años, gracias a festivales de los que se hacían en el colegio, en aquella famosa EGB, me ayudaron, pues bueno, a hacer mis concursos de redacción, mis concursos incluso de poesía. Algún premio en aquel momento me estimuló mucho más y fue lo que me amplió un poco más el camino. Justo quería preguntarte sobre ese premio que te permitió conocer al poeta asturiano Alfonso Camín. Efectivamente. Eso fue algo muy importante. Fue en el año 75, fue un premio que se hizo en un concurso, perdón, que se hizo en el colegio que en su día era Nuestra Señora de Covadonga y que hoy lleva el nombre del poeta, Alfonso Camín. Era en el barrio de Roces, en Gijón. Y bueno, me tuve la suerte de ganarme el premio, y el premio consistía en que el poeta te entregaba un libro firmado por él y de su propia mano. Y yo creo que aquello fue un momento, vamos, una curva de inflexión, ¿no?, de las muchas que se puede tener en la vida. Y aquella fue una de ellas. Y para mí muy importante, porque marcó en mí un reconocimiento hacia mí mismo, hacia el trabajo que aquellos profesores hacían con nosotros y hacia el poeta, que lo consideré desde aquella época, para mí es un icono. Sé que otras de tus pasiones es viajar. ¿En qué países estuviste, José Luis? Pues la verdad, mira, te digo, en Europa prácticamente en todos. Y el norte de África también. Egipto el que más. He estado muchísimas veces en Egipto gracias a temas de trabajo y luego a temas personales, ¿no? Egipto, Marruecos, todo lo que es el norte de África, Libia, Argelia, Jordania, y donde más lejos me he acercado pues ha sido hasta la India. Pero cuanto a Europa, todo prácticamente toda Europa. ¿Y tu próximo destino cuál es? Pues no lo sé. Hoy por hoy no lo sé. Es difícil. Tengo previsto un viaje vacacional a Normandía, a las costas de Normandía y Bretaña. ¿Qué tipo de libros te gustan leer, José Luis? Hombre, escribiendo poesía, podría decir los libros de poesía, ¿no? Pero me gusta leer mayormente todo. Creo que una persona que le gusta escribir y que le gusta tanto la poesía como la prosa debe de leerse todo, sin que ello sirva de consejo. Debe de leerse todo porque es la mejor forma de aprender a valorar. ¿Y tenés algún libro publicado? No, hasta el momento no. Hablemos un poco ahora de la Asociación Literaria Cultural Grupo Norte. Ajá. ¿Cómo nació? ¿Quiénes son los fundadores? ¿Cuáles son las próximas actividades que van a desarrollar desde la asociación? Contame un poquito. Sí, la asociación nació como hace ya como 2 años, año y pico. Se iban practicando una serie de encuentros literarios, poéticos, en un pub de Gijón que se llamaba The Clash. A raíz de ese encuentro, bueno, pues fuimos cogiendo relación entre unos y otros y se fueron formando los grupos. Unos ya estaban formados y quizás los que quedábamos un poco sin formar grupo éramos los 4 que formamos este. Sana Zarzuelo, Belén Álvarez, Cristina Rudolf y yo mismo. Y bueno, pues nos decidimos a formar un grupo, lo hemos formado a principios de este año, y nos decidimos a formarlo pues un poco para aunar tanto esfuerzos, tanto en a la hora de, digamos, de exponer nuestras poesías como a la hora de hacerlas o de componerlas. El grupo ayuda muchísimo más, es mucho más, te hace ser más compacto y el grupo te permite autocrítica, que eso es muy importante. Las próximas actuaciones, pues una actuación que tenemos el sábado, día 16, a las 7 de la tarde, en el Centro Municipal Integrado del Llano. Es, digamos, nuestro debut, ahí, por así decirlo. Vamos a escuchar una canción que elegiste. Y quiero pedirte que expliques brevemente a los oyentes cómo se titula y qué significa un poco. Sí, es una canción del grupo Queen. Se titula Who Wants to Live Forever. Si lo traducimos al español diría ¿Quién quiere vivir siempre o quién quiere vivir para siempre? Y la elegí porque me pareció ya desde, pertenece a una banda sonora, y me pareció que representaba algo muy importante. Todos queremos vivir, quisiéramos vivir mucho y siempre, pero en esta canción se muestra también, como en la película, la amargura de una determinada persona que era inmortal y que en un determinado momento de su vida vio cómo su amor, su compañera, se moría y él se quedaba. Quizás nos implica la reflexión de quién quiere vivir para siempre, hacia lo bueno y hacia lo malo. José Luis. A los oyentes y a mí nos gustaría escucharte recitar. ¿Trajiste poemas? Sí, sí. Vamos a ello cuando quieras. Alejandría. Cuando te conocí, no tuvimos un flechazo. Más bien, torné por un fracaso, pero luego me arrepentí y en tu regazo me dormí. De verde disfrazada, de oro henchida, por agua inundada, pero llena de vida. Empapada por el Nilo asistes a su muerte y vives en vilo añorando tu suerte. Alejandro tuvo un sueño y confiaba en ti, pero tú no tienes dueño y me atas a mí. Desde Plutarco a Ptolomeo, desde Euclides a Hiparco de Nicea, si te rodean las ruinas, la historia, te envuelve la ciencia, la sabiduría. Eres la vértebra de una espalda de almizcle, eres la más bella de las mujeres que me han cautivado, eres la única, porque mi piel se asperja con tu nombre bajo la túnica. Un hombre de oficio zapatero que respondía por Aniano, fue en tus calles cristiano de todos el primero, y aquí en San Marcos curó una mano. Y en tu luz, excelsa durante el día, lánguida en la noche, se arrullan los amores y se mecen las pasiones. Y el mar, ese Mediterráneo que te baña, que se enfrenta a ti, que te engaña, es cosa baladí. Al amparo de tu puerto arriban los corazones, henchidos de ternura en naves de gran calado que envuelve la bruma, y tus mezquitas al ocaso expanden sus siluetas conformando un bosque de sombras que solo crece con el crepúsculo. Solo te pido un favor, que seas capaz de amarme como yo a ti, que todo tu fulgor me ilumine como un cielo tamizado de estrellas. Cuando te conocí, no tuvimos un flechazo, más bien torné por un fracaso, pero luego me arrepentí y no sé vivir sin ti. Lamento. En los mares del norte las sirenas cantan y su voz se confunde con el viento, mientras las olas sobre las rocas saltan, el canto llega a mí como un lamento. Y es en el latir del corazón, cual caverna del acantilado, donde retumba esa canción que me habla del ser amado. Y las olas esculpen en la piedra lo que caprichosa les dicta la marea, mientras asciende como la hiedra el amor y el ansia del que espera. En la arena queda inerte la huella, esperando que el beso de una ola la borre o deposite en ella la magia sonora de una caracola. Mar de risas, mar de plata, agua gris, ondas de algodón, noche azabache, sangre escarlata, consolad mañana este corazón. Escucha viento, me cuesta creer que estés de vuelta otra vez, pero su alma está en mí como toda la vida que le di. Destello proceloso avisa, y en el cielo sombrío ahonda el ulular feroz de la ventisca, y después un estallido que asombra. El diluvio inunda gota a gota y exagera el río su caudal. Sufre atroces embates el arenal, atrona el bramido de cada ola. Aljófares de plata bañan hojas, ontanares festejan el concierto, vendaval que trenza espigadas copas, sombra que rebosa y pinta el cielo. Nada el pescado en la oscuridad, se amilana el alado en su nidal, las ranas se abrigan el humedal, todos recelan de su majestad. Se ensortija y tiembla hasta el metal, regatos quebrantando la ladera, sollozo inconsolable del cristal, ya está abriendo la torrentera. Llora desconsolada la madera por sentir tañer una campana que previene a quienes por fuera deban buscar morada o antojana. Otoño. No sé si porque era tarde o bien porque me dormí. Lo cierto es que tú llegaste y yo no te oí. Tal vez fuera en la noche y el cansancio transformó en mí un duermevela en un profundo sueño que no me permitió abrazarte. El otoño es leve alegoría para un saturnal de belleza donde pulula la melancolía y se despabila la pereza. Hoy me he despertado en tus brazos, ovillado en tu piel húmeda, y me he guarecido del frío en los recovecos de tu cuerpo. Estás aquí, junto a mí. Tiempo de seres meditabundos, época de lluvia para ocres y oro, momento de esplendor en otros mundos, el fresco parangón a un tesoro. Ya te añoraba, la calima y el sofoco se hacían insoportables. Echaba de menos el dorado de tus sienes. El rastrojo de la mies forma un pasillo de sonido interminable que se acurruca bajo el siseo del ábrego. El cierzo deambula por la cumbre, las rocas se guarecen del mistral, la noche se recrea en la lumbre y los besos llenan algún portal. Y la brisa va tejiendo alfombras de hojarasca que susurran al pasar las penas de las ramas que se juntan desnudas a bailar. La luna se mece sobre la neblina húmeda de las noches y el sol se acuna en el rocío de la mañana. El manto de plata de la escarcha cubre el pardo color de la hierba, configurando cristalinos destellos que deslumbran a las cigüeñas y demás aves que se van. En la madriguera buscan cobijo y en la osera se sientan a cenar. Es válido cualquier escondrijo para bien acostarse e hibernar. Equinoccio y recién llegado, incansable viajero en busca de un amante a la que no podrá alcanzar jamás, aquella que reverdece e ilumina los campos y con la que se besa tan solo con gotas de lluvia, porque la lluvia en primavera es el llanto del amante misántropo y la lluvia de otoño es el sollozo de una amada compungida. Es que el amor no ceja en su empeño y del clima se quiere desquitar, porque aunque triste también es sueño del otoño a las damas requebrar. Poeta, ser poeta. De la alfaguara del alma brotan las emociones que en incontables regatos anegan los campos del sentimiento, y el caudal de la ilusión conforma un arroyo que fluye entre praderas de fantasía. Ser poeta es leer, escribir, es crecer, es sentir, es padecer, reír, es languidecer y sufrir. El rugir del torrente del ensueño se despeña a través de peñascos de desasosiego, dando lugar a cascadas de delirio e imaginación. Ser poeta es perder, ganar, es odiar y es querer, es anhelar, es aborrecer, es vencer y fracasar. Y discurre por las llanuras del ingenio, formando meandros de utopía, entre el sosiego de remansos plagados de suspiros e ideales, y va depositando suavemente sedimentos de quimeras y deseos, de sensaciones, de alegrías y tristezas. Ser poeta es mirar y percibir, es abatir y levantar, huir o luchar, es alabar y maldecir, es ver y presentir, es castigar y perdonar, escuchar y reír, es hablar y cantar. La plácida corriente rezuma en su quietud oníricas nieblas que se espesan con el frío de espejismos que acuden a la orilla seducidos por el armónico canto del devenir. Ser poeta es bondad y humildad, es amar y temer, es soñar y crecer, es tristeza y felicidad, y conmoción, enternecimiento, exaltación y esperanza forman un delta donde se tamizan los deseos que desembocan en el corazón. Ser poeta es anteponer y descubrir, trovador de cautivar y pretender, bardo para componer e impartir, lírico para cantar al amanecer. ¿Cuántos ríos corren cada día por las calles? ¿Cuántos corazones plagados de emociones? Juglar para complacer y traducir, es atardecer y atormentar, para conmover y cohabitar, es envejecer y morir. Y en un cenagal de pasiones vuelven a caer nuevas gotas de lluvia que alimentan el lontanar. Ser poeta es volar, prescindir, es soñar y definir, es dar y pedir, pero sobre todo es vivir. Adiós, mi amor. No intenté cerrar la puerta, solo dejé que el borde del precipicio se acercara a mí, que el averno se abriera y me engullera. No pude despedirme de ella, un hoyuelo se marcó en mi barbilla y un temblor en mis párpados anunciaba una emoción tan inminente que me llevaría al llanto si osaba pronunciar palabra. No supe si tú te quedabas, yo me iba, o si tú te ibas y yo resistía. Solo sé que no pude mirar atrás, solo sé que no podía tragar ni el mismo aire que respiraba, que el viento me abofeteaba por mi actitud y desfachatez. Era tan solo una silueta disuelta en la noche, no era nadie. Me mirabas en silencio, pero toda tú eras un ruego, perplejidad por mi actitud indolente, pero no derramaste ni una lágrima, claro, no podías. Tal vez tu estupor era mayor que tu congoja. Jamás un mal gesto ni una mala palabra surgió de ti, tan solo dedicación. Yo caminaba, huía y te escuchaba decir sin gritar: vete arrogante, no volverás, lo sé, pero una cosa es cierta, yo te esperaré siempre, aquí estaré, y el tiempo pasará por mí igual que por ti. Y yo me alejaba y sabía que si volviera alguna vez no sería el mismo. Corría, trataba de desvanecer los ecos de su suave voz. Y entonces, mientras tanto, acobardado y hundido, me escabullía, aun navegando en los mares de mi hipocresía, sabía que la echaría de menos. Abandonada, caída de costado, soportando el dolor del olvido y la ingratitud por el favor prestado, y evocando todo lo que ha vivido, allí se quedaba mi vieja bicicleta. Mimos para el alma. Un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. José Luis, en el presente, ¿estás escribiendo algo? Sí, ahora mismo sí. Estoy escribiendo una... Estoy empleando mis poesías sobre viajes y ciudades... Y estoy escribiendo una serie dedicada a frutas. Sí, tipo, como puedo decirte, como limones, membrillos, fresas, todo tiene su poesía. ¡Qué original! ¿Y para cuándo tenés pensado, hombre, yo darlo creo... a conocer o compartirlo? Para el verano. En el verano estará ya prácticamente ultimado. ¿Qué significa para vos la poesía? Una pregunta esa. Para mí la poesía podría decir que lo es todo. Para mí la poesía es el alma, porque entiendo la poesía como la expresión del alma. Entiendo la poesía como lo que el alma nos dice. La poesía es un conglomerado de sentimientos, de emociones, de sensaciones, de pasiones, pero que proceden del alma. Y como para mí lo más importante del ser humano es el alma, aunque bueno, todos tengamos una fachada y una forma, pero creo que el alma está por encima de todo y dentro de todos. Para mí el alma es poesía y la poesía es alma. ¿De qué manera un escritor o poeta puede aprender de lo que él mismo escribe? Tú escribes lo que tu alma te dice. Y aunque pensemos, no conocemos a nuestro alma. Con lo cual, nuestro alma nos enseña cada día. No solamente al escribir, sino nos enseña en todo. Todo lo que nuestro alma nos dicta es algo de lo que vamos aprendiendo y de lo que tenemos que aprender. ¿Crees que se puede cambiar al mundo a través de la poesía? No, pero creo que se puede ayudar. Creo que se puede ayudar y mucho. José Luis, ¿qué es lo más importante? ¿Lo más importante? Pues lo más importante es, yo creo que juntaría varias cosas. No podríamos decir, porque creo que todas están interrelacionadas. Lo más importante es el amor. Lo más importante es la vida. Pero vida sin amor y amor sin vida no podrían existir. Hombre, puede alguien hacer matizaciones a esto, pero yo creo que la vida es amor y el amor es vida. Si amas es porque vives, y si vives es porque amas. ¿Y la cosa más bonita? ¿La cosa más bonita? Pues la cosa más bonita, yo creo que es difícil de definir, hay muchísimas cosas, ¿no? Poner algo como lo más bonito, yo creo que es difícil hacerlo, por no decir imposible, pero es muy bonito la vida. La vida. Es muy bonita la sinceridad. Es muy bonito, reitero, el amor. Y es muy bonita, no sé, una flor, un color, la sensación, la emoción. Yo creo que la felicidad y la tristeza también puede ser bonita, porque nuestra vida está formada de sí es y no es, de antagonismos. Y yo creo que la belleza no está solamente en cosas positivas, sino también en cosas negativas, porque de ello podemos aprender. Antes de venir a la radio, le cuento un poco a los oyentes que José Luis y yo estábamos tomando algo en una cafetería de aquí de Nava. Y José Luis me comentó algo re lindo. Yo le hice una pregunta sobre sus viajes, porque como él bien dijo antes, se conoce casi toda Europa, el norte de África. Y en el café me decía qué era lo que había aprendido de todos esos viajes. Y yo quisiera que compartieras con los oyentes eso mismo, bueno, con otras palabras que me dijiste a mí en el café. Sí. Hombre, lo más bonito del viaje. A mí siempre me ha gustado viajar, tanto de forma de trabajo como vacacional. Cuando en el trabajo tenía mi tiempo libre o las formas de vacaciones con mi mujer, pues viajamos y nos gusta siempre mezclarnos en la vida cotidiana. Huimos muchas veces de, salvo cuando sea estrictamente necesario, del viaje organizado, pero estamos en la vida cotidiana, nos mezclamos, viajamos en el tren, viajamos en el autobús, en el tranvía, vamos a los zocos, vamos a los mercadillos. Eso te aprende muchas cosas, y creo que lo más bonito que yo he aprendido era cómo en sitios, países donde había gente, donde lo que nosotros llamamos pobreza y era riqueza, donde no había nada. Una cosa muy bonita es que la gente no perdía la sonrisa. Y eso es lo más importante. Y esa sonrisa te transmitía a ti esa felicidad. Y cuando volvías del viaje traías el corazón henchido. Era enorme tu corazón. Y gente que incluso sin tener nada Cuando te conocía, te ofrecía de todo. Y gente que te daba lo que tenía. Eso es lo más grande que existe. No lo sabemos valorar, o no podemos valorarlo dado nuestra sociedad, pero eso es lo más grande que existe y lo mejor que he aprendido de verdad. ¿Qué es el infierno? Uy, el infierno para mí es el tormento, pero es el tormento mental. Podría decirse, ¿existe el infierno? Yo creo que existe en el tormento mental. El tormento mental para mí es el infierno. ¿Y el cielo? Sería el antagonismo, ¿no? Sería la lucidez, la pulcritud mental. Ahí no llego a tanto. Yo más bien diría que el cielo puede ser, depende de las circunstancias, el amor, la felicidad. Unos valorarán de una forma, otros valorarán de otra. Pero yo creo que el cielo es equilibrio. José Luis, ¿te gustaría vivir para siempre? Creo que, como comenté antes, no porque me haría ver que se van muchas cosas que tienes al lado y que quieres, y no sería justo, por supuesto. Si te encontraras con un editor de libros, uh-huh, y tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿qué le preguntarías? Le preguntaría a un editor de libros si lee en sus horas libres. Si en sus horas de asueto, de vacaciones, o si en vacaciones se lleva un libro para leer. Nómbrame algún lugar del mundo que al verlo, sentirlo y tocarlo te haya emocionado inmediatamente. Las pirámides de Egipto. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue algo grandioso. Yo no me... Las ves en fotografía, las ves en reportajes, pero cuando te sientas delante de ellas, sientes que hay algo más grande que tú. Que hay algo más grande que tú. Yo creo que, vamos, fue donde más... Eso y el Taj Mahal. El Taj Mahal por un sentimiento, digamos, el Taj Mahal por el romanticismo que rodea al edificio y, bueno, una obra de amor, pues no deja de ser una obra de amor. Pero yo creo que las pirámides también son una obra de amor. Aunque sea un monumento funerario, no dejan de ser una obra de amor. Yo, para mí es lo que más me impactó. What's too painful to remember? we simply choose to forget. So it's the laughter we will remember whenever we remember the way. José Luis, estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría saber, ¿cómo tienen que hacer los oyentes de Mimos para el Alma para comunicarse con vos? Bueno, pues yo la verdad es que soy un poco torpe para el tema del internet, ¿no? Quizás un poco me da un poco de reparo, o bueno, no por eso, pero todavía no he abierto un perfil en Facebook. Fíjate, es hora de que lo hagas. Es terrible. Bueno, yo tengo un email donde se puede contactar conmigo, y luego el perfil de Facebook que nos hemos propuesto mi mujer y yo, porque vamos, ella hace mucho más fuerza que yo en abrirlo. Este fin de semana vamos a abrir un perfil en Facebook, ya lo hemos comentado, y bueno, me va a ayudar ella y todo, porque yo en ese sentido ahí soy un poco torpe. Pero bueno, a través de un email. Mi email es jlfer@telecable.es. Ahí yo recibo mis mensajes y abriremos el perfil de Facebook este fin de semana, que será José Luis Fernández Meana, el perfil. A partir de este fin de semana, entonces también te buscamos en Facebook. Por supuesto. Sí, por supuesto. Y bueno, yo también, cuando suba el podcast a mi página web, colocaré un vínculo, un enlace hacia tu perfil. Ajá. José Luis, un sueño que tengas. ¿Un sueño que tenga? Que quieras hacer realidad. Uf, serían todos, ¿no? Hombre, un sueño bonito. Ver que todos los que me rodean están bien y son felices. Eso es muy importante. Que son felices. Ese es el sueño más importante que tengo. Un mensaje para los oyentes de Mimos para el Alma, que siempre están esperando este momento para sentirse mimados por tus palabras. Bueno, pues el mensaje es que me he encontrado aquí muy a gusto, que me encuentro muy a gusto, y bueno, que cuando estoy dispuesto, cuando quieran, a que quiera alguien que quiera comentar, hablar, lo que sea. Porque, como antiguamente, había una canción vieja que decía: todos tenemos algo que aprender. Y yo me considero el primer aprendiz de todos. Y me gusta aprender de todos. Y creo que todo el mundo tiene algo que enseñar también. Ayer, en un correo que me enviaste, me comentabas acerca de una firma, una frase que vistes en un muro. Sí. De Sagunto, Valencia. Ajá. Y la frase era: estamos hechos de la misma materia que nuestros versos. ¿Qué sentiste vos al leerla? Estamos hechos de la misma materia que nuestros versos. Pues aunque parezca, digamos así, ñoño, sentí un respingo. Me dio una vuelta el corazón, como se suele decir. Me pareció muy bonita. Era una tarde que yo estaba, coincidí de trabajo, salí de trabajo, me fui a dar un paseo, y me la encontré en un muro y me pareció preciosa. Me pareció muy bonita. Me pareció un sentir poético de verdad. Y muy importante, por supuesto. De hecho, es que, bueno, la asumí y respeto a sus autores, por supuesto. Pero me pareció muy bonita, muy bonita. Gracias, José Luis, por tu visita. que ha sido enriquecedora para mí y para todos, y para todos los que te están escuchando en este momento a través de las ondas y también por internet. Y gracias por hacernos viajar con tus versos. Muchísimas gracias, Inda. Encantado de estar aquí y con todos tus oyentes. Un beso muy grande y hasta pronto, José Luis. Otro para ti, Inda. Hasta pronto. Y ahora me toca despedirme a mí. Hoy lo haré con un poema de Alfonso Camín que se titula El retorno a la tierra. Cuando retorno a la Quintana, pienso en lo que fui y en lo que soy. Recorro la altiva cumbre, el farallón inmenso, el peñascal de donde salta el chorro fuerte del manantial, el humo denso del horno familiar, el abejorro en los castaños, el maíz suspenso de la panera en la heredad, el corro de mozas en el baile y en la fuente, el roble hermano que al terrón se aferra y me interroga inexorablemente. Si soy el roble con el viento en guerra, ¿cómo viví con la raíz ausente? ¿Cómo se puede florecer sin tierra? Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos, muchos mimos para el alma. Caminando por las calles empapadas en olvido, iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos, iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar.